Es muy difícil encontrar en la fauna de las pretendidas élites de siervos de la gleba, del régimen oligarquía vernáculo, de la selva social dominicana, un espécimen más fatuo que Juan Bosch, el leproso moral. Tenida esta condición de leproso moral como la más repugnante y despreciable en la escala de la degradación humana, dado que su oficio es el de espía pagado junto a su complemento, que es el mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos imperialistas, opresores y expoliadores de nuestro país, pueblo-nación, como es el caso del imperialismo norteamericano, del que el leproso moral Juan Bosch fue no solo espía pagado de la CIA, sino vil canalla mercenario político, servidor del Departamento de Estado yanqui a sueldo, y el Departamento de Estado es el primer ministerio de los gobiernos estadounidenses y su vocero oficial. Cuando le endilgamos el justo y preciso calificativo peyorativo de fatuo, casi estaría de más subrayar que lo hacemos en pleno y absoluto conocimiento de lo que afirmamos. Fatuo es un adjetivo calificativo que parece haber sido creado como traje a la medida al mediocre e insignificante intelectualmente leproso moral Juan Bosch en su significación precisa de soso, extravagante e insensato, portador y representante inveterado de la más pronunciada presunción ridícula. Así, presumía de Ostosiano y era mercenario político y espía del imperialismo norteamericano, al que Eugenio María de Hostos despreciaba y repugnaba hasta el extremo de no querer que se le enterrara en su tierra natal de Puerto Rico hasta que ésta fuera libre e independiente del yugo opresor y explotador del imperialismo norteamericano. Eugenio María de Hostos era un verdadero intelectual y auténtico pensador adscrito a la corriente del positivismo, del que nunca renegó y en defensa de cuyos postulados desafió todo tipo de adversidades sin genuflexión, cobardía, pusilanimidad ni dobleces. Juan Bosch, el leproso moral, fue, en cambio, un cobarde pusilánime de la peor laya. Vivió reptando como los invertebrados. La genuflexión de Juan Bosch rompió todos los parámetros de la falta de dignidad. Fue el proponente de que a la capital del país se le impusiera el nombre de Ciudad Trujillo, con el agravante del juicio minoso con que acompañó tan infame acto, ignominioso también. No será Trujillo el que resulte honrado, sino la capital de la República Dominicana al llevar el nombre de Trujillo. Hostos no le imploraría a ningún tirano ni dictador sanguinario, lacayo genuflexo y criminal depravado, como lo hizo Bosch, a quien sus seguidores no pueden limpiar del asco, de la desvergüenza, de que gustosa y obsequiosamente recibía dádivas y recursos, directos y en forma indirectas, a fin de mantener a ocultas las fuentes financieras de la dictadura de Trujillo. El patéticamente fatuo premio con motivo del centenario de la segunda independencia del país, a cambio tanto de que callara y desmeritara la primera independencia y verdadera proclamación de la fundación de la República, llevada a cabo por José Núñez de Cáceres el 30 de noviembre de 1821, como que a la vez acreditara la estafa y el engaño urdido por la Iglesia Católica Vaticano de que fue en 1844, con el supuesto auspicio de la Trinitaria del patético patriota haitianófilo Juan Pablo Duarte, que se proclamara la fundación de la República Dominicana. De todo lo cual se desprende, entre otras muchas cosas, no solo la genuflexión y la podredumbre ética moral del que en este terreno se erguía y caracterizara precisamente como un leproso, terrible enfermedad cuyas huellas en el cuerpo que la llega a padecer resultan indelebles e imborrables. Si queremos conclusiones convalidadas por la experiencia práctica respecto a lo que deja como su legado histórico un fatuo, vanidoso, torpe, carente intelectualmente de consistencia y por lo tanto huérfano de solidez como de peso y profundidad, sin savia ni sustancia, ahí tenemos el saldo de su balance verificado a la luz de los resultados. Sus juicios adolecen no sólo de superficialidad y unilateralidad, sino que se caracterizan por la argumentación peregrina, circunstancial, y todo en lugar de los aspectos esenciales de las cosas, de los procesos, acontecimientos, sucesos y fenómenos, en lo que lo caprichoso y nimio o intrascendente ocupa lo esencial. Todo esto contrasta con Eugenio María de Hostos, que aun siendo un positivista, corriente filosófica que emerge como un intento desafortunado de la burguesía, que abandona su periodo de ser una clase histórica y políticamente revolucionaria para pasar a ser parte de la contrarrevolución mundial y cuyo mundo ya mira hacia el pasado, en contra del porvenir que apunta y aboga por la igualdad real de todos los hombres en los terrenos económico, político y social, no ya solo ni principalmente en el limitado y restringido alcance formal de las viejas consignas burguesas de libertad, igualdad, fraternidad, en el marco del régimen de la explotación y opresión capitalistas, sino de la desaparición de la explotación del hombre por el hombre y el establecimiento del socialismo. Y lo que le resultaba cuesta arriba al positivismo, que era una concepción adscrita al idealismo filosófico y al más encendido antimaterialismo. Rasgos que hacen así al positivismo una filosofía reaccionaria y sirviente del imperialismo. El legado académico de Eugenio María de Hostos está ahí. Sus obras sobre el derecho constitucional, su tratado sobre la moral social, sus aportes a la geografía son verdaderos frutos del saber humano que aún y con haber sido superados, en línea general, dejaron trillado un camino despejado hacia el conocimiento basado en la ciencia y no en el escolasticismo ni en la especulación oscurantista y la superstición. Lo único en cambio que pueden exhibir los seguidores y portadores del bochismo es la reproducción de la condición de fatuo de su maestro, que no pudiendo presentar aportes reales y concretos en ninguna rama del quehacer cultural con carácter definido, precisamente recurren a la misma fatuosidad del que apresuradamente apela al título incierto de profesor, lo que queda retratado como una vulgar estafa ante la simple pregunta, ¿y profesor de qué? Los discípulos y pretendidos herederos del leproso moral no tienen otra alternativa que la de tener que apelar a ser igual que su maestro, fatuos, que como ya definimos es ser sosos, insensatos, presumidos y presuntuosamente ridículos, a todo lo cual apelan para ocultar la verdadera realidad de que igual que su maestro son ignorantes, en igual o mayor grado que él, que son tan ven de pueblo y ven de patria, en igual grado o mayor que su maestro, pero no menos. Además, se trata de sabandijas y alimañas, productos de una larga y conocida práctica de sicofantes, que al fin y al cabo los ha reducido a la triste y repugnante condición de sepulcros blanqueados. El involucramiento y hundimiento de los bochistas en el pantano de la corrupción y la impunidad, se puede afirmar que es un corolario obligado de su condición de huérfanos de principios y de convicciones, por lo que lo suyo ha de ser la prostitución política, la demagogia, el engaño, las estafas, en tanto saquean a diestra y siniestra las arcas del Estado. Todos los bochistas son iguales, y todos son iguales o más corruptos, pero en su seno no hay hombres ni mujeres honrados ni honestos. Pero en el terreno cultural, todos son ignorantes y amorales, que rinden un culto enfermizo y patológico a su individualismo y son egoístas como caprichosos, igual que su maestro, que en verdad no fue profesor de nada y que asumió ese apelativo como hoja de parra para encubrir su indigencia teórica y de escrúpulos, puesto que un leproso moral es un desalmado y amoral, un espécimen humano antiético. Luis Checker Ortiz, un inveterado trujillista y neotrujillista, como es natural, había de ser bochista. Es un empecinado defensor a ultranza de las prácticas y teorías del leproso moral Juan Bo, como de sus tantas ignorancias. Y él mismo, Luis Checker Ortiz, es un ignorante y sepulcro blanqueado que no llega a entender que las miserias morales se expresan en los juicios y criterios de las personas, por lo que se ha de entender que la moral incluye en sí y de por sí una valoración. La moral de una persona se expresa y refleja en sus juicios que emite o que se tienen, ideología, sino en las reacciones emocionales y volitivas, esto es, en la voluntad que se expresa ante las cosas, como en los sentimientos y afectos, lo mismo que en las costumbres. Ya hemos destacado su estúpida reacción de flagrante ignorancia cuando la sabandija bochista Pelegato Reinaldo Pared Pérez confesó que el leproso moral era un consumado pragmático. ¡Oh Dios! ¿Cómo se atreve a ofender al profesor que era un consumado positivista ostosiano diciéndole pragmático, que corresponde a esa filosofía de amoralidad que es el pragmatismo? Demostrando, con sus propias palabras, que ignora que el pragmatismo es la versión norteamericana del positivismo o carroña del pensamiento europeo, como le llamara Carlos Marx. Ahora tenemos a Luis Checker Ortiz haciendo de las suyas como un perdulario incorregible en sus ignorancias. Y vuelve a la escena secundando a ojos cerrados el ostosianismo del leproso moral que, según el mismo Juan Bosch confesara, empezara cuando, con 35 años de edad y a los 32 de muerto, Hostos lo conoce a través de su lectura. Pero ya para la década del 30, el positivismo era una escuela filosófica que como tal había cerrado sus puertas y reproducida como neopositivismo, que en Estados Unidos de Norteamérica el imperialismo lo había asumido como su ideología oficial bajo la forma del pragmatismo. Y lo que deja al descubierto que el leproso moral Juan Bosch, cuando se decía adepto al positivismo, lo era efectivamente en su modalidad imperante, que lo es el pragmatismo. Luis Checker Ortiz quiere aprovecharse de una llamada conferencia que dictara la flamante integrante del cártel de Villajuana del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, alrededor de lo imposible, como es la dimensión ética en el pensamiento político del leproso moral Juan Bo. Y Luis Checker Ortiz recurre a que un catecismo de los pálido pelegato bochistas titulado Juan Bo, aproximaciones a una vida ejemplar, en el que las sabandijas dirigentes de los pálidos pelegato bochistas elaboraron y destilaron especulaciones laudatorias del leproso moral en aras de su consagración como eminencia gris de ese cártel fascistoide. Y en dicho catecismo, confiesa Checker Ortiz, aparece una letanía de Alejandrina Germán en la que ésta desparrama su fervorosa devoción por su santo maestro Juan Bosch, en la que define a éste como escritor, demócrata, maestro, patriota auténtico, defensor de los valores éticos y democráticos. En esta letanía de alabanzas aparece insistentemente lo de Bosch, demócrata y defensor de los valores democráticos. Si se piensa con serenidad y se pondera lo de Bosch, demócrata y Bosch, defensor de los valores democráticos, se puede percibir que en eso de Alejandrina y Luis Checker Ortiz está el espíritu del bochismo, del más acérrimo anticomunismo de francas connotaciones nazifascistas y musolinistas, como trujillistas y balagueristas, en su uso de sus autodesignaciones como demócratas para subrayar su recalcitrante anticomunismo. Y esto mismo nos lo expresó como alegato justificatorio de las prácticas de leproso moral, de espía pagado de la CIA y de mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui, el señorito Rafael Grullón, pseudoperiodista del periódico Vanguardia, quien nos decía, en justificación de que Bosch fuera efectivamente un espía pagado de la CIA y un mercenario politiquero del Departamento de Estado yanqui, con el argumento de que es que era un demócrata, y un demócrata es natural que sea agente de la CIA y mercenario político del Departamento de Estado. Y para un demócrata eso no es ningún pecado, sino lo más natural y normal. Pero nosotros volvemos a subrayar que en los bochistas, especímenes que dicen cosas como las anteriores y ni siquiera se sonrojan, no es nada tampoco, sino lo más natural y moral, arrojarle en plena cara en el Ministerio de Educación a un grupo de profesores que concurrieron allí a formular un reclamo o demanda profesoral, cubetas de orines y excrementos de los sanitarios de dicho ministerio, lo que no es cosa de ostosianos, pero sí muy propias de bochistas. Con esto de paso, corregimos el error del comentario anterior en el que equivocadamente afirmamos que las cubetas de orines y miao mocato como de excrementos les fueron arrojadas a un grupo de jóvenes estudiantes, cuando en realidad las cubetas de orines, excrementos y miao mocato, la bochista leonelista Alejandrina Germán ordenó y dispuso se las arrojaran a grupos de profesores y profesoras y no a estudiantes. ¿Se atrevería el amanerado y acicalado bochista Luis Checker Ortiz a emitir una opinión estigmativa de obvias implicaciones morales y éticas al respecto como buen bochista? Lo mismo que de la acción bastante emblemática de Alejandrina Germán como bochista y en nada común con Hostos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.